Hola a todos y todas, soy Maximiliano de la columna de Hechos Sobrenaturales de Radio Book Show. Hoy les voy a contar sobre telepatía, fenómeno que consiste en la transmisión o en la coincidencia de pensamiento entre personas, generalmente distantes entre sí, que se produce sin intervención de los sentidos o de agentes físicos conocidos. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima semana.